Renacer en la luz diamante las energías para julio de 2009. Arcángel Miguel a través de Celia Fenn. Queridos trabajadores de la luz, el mes de julio estará lleno de las energías del cambio y transformación. La luz diamante sigue trayendo iluminación y despertar al planeta, y al mismo tiempo, hay nuevos códigos de luz para la evolución del planeta que serán activados en la conciencia colectiva en la luna llena y eclipse lunar el 7 de julio, y la luna nueva y eclipse solar el 22 de julio, así como la puerta del león que se abre el 23 de julio. Será en verdad un momento poderoso, un tiempo en el que tendrán que sostener la luz diamante en su corazón y mantener su energía en paz y calma mientras se producen los cambios, y la energía de la nueva tierra facilita la desintegración de la vieja energía y el nacimiento de la nueva tierra. En este proceso, descubrirán que sus propias energías interiores se encuentran en proceso de renacer a fin de poder tomar forma en las frecuencias superiores de la nueva tierra. Este proceso de renacimiento afectará a las energías de los chakras inferiores, a medida que las frecuencias de la luz diamante se activan dentro de los tres chakras inferiores para permitir que la luminosidad y claridad de la conciencia cósmica se vuelvan parte de la realidad material en la nueva Tierra. Así es, queridos trabajadores de la luz, que en la luna llena y eclipse lunar, las energías masculinas del planeta Tierra renacerán en las frecuencias superiores de la luz. La conciencia colectiva abrazará las energías masculinas crísticas más suaves y ascendidas. Esto se verá facilitado por las activaciones de los códigos lunares de la luna llena y eclipse en Capricornio, asistidas por la poderosa energía transformadora de Plutón en Capricornio. Los códigos lunares para la energía masculina que ha estado ausente de la realidad de la Tierra por tanto tiempo serán plenamente restaurados y activados en el nuevo nivel del Cristo cósmico. En este momento, la energía del divino masculino dentro de la conciencia colectiva empezará a expresarse en la forma, a través de la co-creación, las energías ascendidas de amor incondicional, compartir y empoderamiento para todos. Este cambio dentro del colectivo hará surgir a la superficie mucha ansiedad y estrés, conforme se libera lo viejo y lo nuevo toma forma. Estas energías van a crear una oportunidad para la liberación de viejos patrones y la adopción de nuevos patrones de ser y para las relaciones. Estas nuevas activaciones de códigos de luz afectarán a los tres chakras inferiores, y habrá una liberación de energía vieja y una alineación con las energías de luz diamante que se contienen dentro del diamante del corazón y se irradian hacia los chakras inferiores para afinar las frecuencias de estos chakras con las nuevas frecuencias de luz diamante. Estos cambios podrían sentirse en el nivel físico como vibraciones y dolores en la parte inferior del cuerpo conforme las energías entrantes reestructuran y realinean los chakras inferiores. Otras sensaciones podrían ser hiperactividad o fatiga extrema conforme los chakras recalibran sus frecuencias. Podría haber cambios extremos de humor y emociones a medida que se produce la limpieza y realineamiento emocional, y algunos de ustedes podrían sentirse muy llorosos, con ganas de llorar sin motivo, conforme liberan viejas tristezas y pasan a la nueva alegría. A nivel mental, podría haber ansiedad extrema a medida que se liberan viejos patrones de miedo y son sustituidos con nuevos patrones de amor y compartir. En este momento, queridos, también podrían experimentar el cierre y compleción de muchas relaciones conforme los viejos patrones energéticos de relaciones son reemplazados con la nueva energía ascendida del corazón sagrado como la base para relacionarse y para las relaciones. Esto significa, queridos trabajadores de la luz, que las viejas energías en torno al dinero, sexualidad y poder serán reemplazadas con las nuevas energías superiores que ustedes han sostenido para el colectivo. En lugar de las energías distorsionadas de codicia y miedo en torno al dinero, las nuevas energías introducirán las frecuencias superiores de la abundancia, compartir y suficiente para todos. El ángel humano ascendido confiará calladamente en que él o ella siempre será capaz de manifestar exactamente lo que necesita para proveerse para la vida, y que él o ella siempre tendrá suficiente para compartir con otros que aún podrían no haber perfeccionado las habilidades de manifestación en este tiempo de transformación y cambio. Estas energías serán introducidas por un realineamiento de las energías del chakra base. La nueva energía en torno a la sexualidad sustituirá a las energías distorsionadas de propiedad y control a través de la manipulación de las energías creativas y reproductivas. A medida que el chakra sacro se alinea con la luz diamante del corazón sagrado, las nuevas energías crearán relaciones sagradas en las que cada relación se considerará sagrada y será un reflejo de la unión divina de energías. En el corazón de las relaciones estará la energía del amor incondicional, aceptación y compromiso. Cada relación tendrá un enfoque de energía y ese será el enfoque del compromiso sagrado dentro de la relación. La energía de la creatividad, que es el propósito del chakra sacro, será utilizada dentro de las relaciones sagradas para manifestar las energías de lo sagrado en la nueva tierra. Y debido a que ahora son co-creadores en el planeta, cada uno de ustedes decidirá dentro de sus relaciones cuál es el propósito sagrado y enfoque de sus asociaciones y cómo van a expresar esto en alineación con la maestría de su energía de luz diamante. La vieja energía del poder como medio de control y manipulación será reemplazada en el chakra del plexo solar por la nueva energía crística ascendida del empoderamiento personal y la habilidad de mantener la energía del amor incondicional en el corazón en todo momento. La frecuencia del amor transmitida a través del diamante del corazón se manifestará como la capacidad de hacer fluir su energía personal a cualquier situación sin necesidad de ejercer control ni dominación. El flujo de amor incondicional garantiza que cada ser sea capaz de expresar sus necesidades y deseos sin miedo y que esas necesidades sean cubiertas en amor por aquellos con quienes él o ella conecten. La esencia de la nueva tierra es la negociación y cooperación como una manera de manifestar para el mayor bien en todo momento. Queridos, ustedes aprenderán las habilidades de trabajar juntos como grupos para garantizar que todo el mundo sea capaz de manifestar lo que necesitan y desean en todo momento, y que ustedes puedan apoyar el proceso de manifestación, no solo para ustedes mismos, sino también para otros. En este caso, aprender cómo crear armonía a través de la unicidad será la habilidad esencial que pondrá la energía del plexo solar en alineación con la luz diamante del corazón. Así, queridos, el 22 de julio, la luna nueva estará en Cáncer y habrá un eclipse solar que también activará nuevos códigos de luz solar. Estas serán las activaciones para las energías solares femeninas, las energías crísticas femeninas ascendidas que se están codificando en el corazón diamante del planeta y en el corazón diamante de cada ángel humano despierto y ascendido en la Tierra en este momento. En este momento, las viejas energías de víctima de lo femenino en las viejas energías serán reemplazadas en la conciencia colectiva con la energía ascendida de empoderamiento y creación con el espíritu. El nuevo ángel humano estará abierto a recibir con gracia y gratitud la abundancia que ofrece el río cósmico de la vida. El chakra base será realineado de la conciencia de carencia y pobreza de la vieja conciencia y se fijará en la frecuencia de aceptación y gratitud, dentro del conocimiento de que la abundancia está siempre presente y que la carencia es una ilusión. A nivel del chakra sacro y de la energía sexual y creativa, el nuevo código permitirá que la energía femenina se empodere para expresar pasión y creatividad y para recibir estas energías de los demás con gracia y gratitud. A nivel del chakra del plexo solar, los nuevos códigos de luz permitirán a la energía femenina expresar su poder y empoderamiento a través de las energías de igualdad y compartir. Dar y recibir se mantendrán en equilibrio en este punto, y los nuevos códigos de luz permitirán que el ángel humano se asegure de que él o ella reciba y dé en una forma equilibrada y amorosa que honre la esencia de cada individuo dentro del grupo o comunidad. Dentro de la conciencia colectiva, queridos, las viejas energías de polaridad y dualidad serán reemplazadas por el yin y el yang de la complementariedad y co-creación. Y luego, el 23 de julio, cuando el sol entre en Leo, la puerta del león se abrirá para introducir los nuevos códigos evolutivos para la nueva tierra desde los portales cósmicos de Sirio, Alquion y Arcturus, y para llevar los nuevos códigos al corazón de la humanidad desde el centro galáctico y la conciencia andromedana. A medida que se manifiesta la nueva Tierra, los códigos estelares, galácticos y cósmicos para la evolución de la frecuencia de la luz también serán codificados en la conciencia colectiva humana a través de las frecuencias de la luz diamante. En este momento, aquellos de ustedes que están plenamente despiertos a su conciencia cósmica iniciarán el proceso de integrar sus códigos estelares y cósmicos y de co-crear con la conciencia galáctica y estelar. Inicialmente, esto será a través de los estados del sueño, y muchos de ustedes serán llamados a reuniones y consejos en sus estados del sueño en el nuevo Consejo Galáctico, que incluye la nueva Tierra y su población ascendida. Pero a medida que la energía cósmica se vuelve más fuerte, serán empoderados para participar en reuniones del Consejo Galáctico en formas más conscientes. Así, queridos trabajadores de la luz, pueden percibir que las energías de lo nuevo son muy fuertes en este momento, y que las viejas formas de ser y percibir con sus limitaciones tridimensionales ahora no les sirven. Es en verdad hora de abrazar plenamente su yo multidimensional y pasar hacia la nueva conciencia y la nueva realidad conforme nace en ustedes a través del lenguaje del alma cósmica, que es luz y sonido y patrones de conciencia. Los niños de la luz diamante apoyando a la nueva conciencia. En este momento, este poderoso cambio de códigos de luz y conciencia está siendo apoyado por la llegada de los niños de la luz diamante en el planeta. Estas son las almas maestras cósmicas que han estado encarnando en la Tierra en este año 2009. A medida que llegan más de ellas, están facilitando transformación y cambio, y muchos de los niños cristal están actualizando su conciencia a fin de poder entrar en la energía de luz diamante de la plena conciencia cósmica. Su apoyo está permitiendo que el resto del colectivo humano haga cambios similares en la conciencia cósmica y se alinee plenamente con la luz diamante. Y así, en este momento, el colectivo humano está viviendo dentro de dos realidades simultáneas. La vieja realidad con sus viejas energías se está desintegrando y cayendo. Los viejos códigos de luz y patrones de energía se están volviendo cada vez más inútiles como formas de ser en el planeta. Esto da lugar a una profunda ansiedad y pánico en muchos, y un creciente miedo a los desastres y catástrofes. Esta energía es quizás necesaria como un medio por el cual el colectivo puede expresar la transformación y el trabajo a través de los miedos y ansiedades que surjan. Muchos están reproduciendo viejos miedos de supervivencia y ansiedades en torno a los finales de Lemuria y Atlántida. Pero, al mismo tiempo, el nuevo sueño y la nueva tierra están naciendo en la conciencia colectiva y en cada ángel humano despierto, a fin de que la nueva realidad pueda manifestarse y tomar forma. Queridos, cada uno de ustedes ahora tiene que elegir la realidad que van a habitar, de acuerdo con su capacidad de ser conscientes y despiertos y de involucrar su energía creativa y trabajar con el espíritu. Los niños diamante están aquí para darles la bienvenida a la nueva realidad. Queridos, muchos de ustedes preguntan cómo sabrán cuando hayan alcanzado la nueva conciencia. ¿Cómo sabrán cuando se hayan abierto a toda la energía de la nueva tierra de quinta dimensión? Bueno, diríamos que en primer lugar, ustedes se volverán conscientes de su divinidad interior y su conciencia cósmica. Sentirán la energía yo soy del alma y el espíritu que vive en el diamante dentro del corazón. En segundo lugar, tendrán absoluta confianza en su habilidad para co-crear y manifestar con el espíritu y para proporcionarles todo lo que necesitan en la tierra dentro de su realidad y vivir en comodidad y abundancia. En tercer lugar, habrán entrado en una conciencia de la naturaleza infinita del tiempo y del espacio. Van a vivir plenamente en el momento presente, sabiendo que pasado y futuro son ilusiones, y que la hora es la única realidad. No tendrán miedo a la muerte ya que sentirán la confianza absoluta para hacer frente a todas las transiciones y transformaciones en su existencia con gracia y paz. Y por último, se sentirán maestros de su propio destino, sabiendo que ustedes crean su propia realidad en todo momento. Y sabrán que si no se sienten cómodos dentro de una creación, pueden cambiarla en cualquier momento y crear otra realidad. En verdad, queridos, solo podemos decir bienvenidos a la nueva tierra. Las energías para julio del 2009. El 7 de julio, la luna llena estará en Capricornio con el sol en Cáncer. También habrá un eclipse lunar para la activación de los nuevos códigos lunares masculinos de luz. La energía de Cáncer y Capricornio enfatizan la energía de la madre y el padre, o las energías del divino masculino y femenino. Es un momento para celebrar la aparición y el renacimiento de las energías masculinas ascendidas del Cristo. El 22 de julio habrá un eclipse solar en Cáncer, en el cual los códigos femeninos solares de las energías crísticas femeninas empoderadas serán codificados en la conciencia colectiva. La diosa lunar ayudará al renacimiento de la conciencia solar plena de las diosas del fuego solares, que se expresarán más plenamente en agosto, cuando habrá un eclipse lunar en Leo y Acuario el 6 de agosto en la luna llena, en la mitad del periodo de la Puerta del León. Este será otro poderoso nexo de energías cósmicas y activaciones de los códigos de luz. El 23 de julio el sol entra en Leo, y el portal de la Puerta del León se abre para el año 2009. Las energías cósmicas para la evolución de la conciencia divina para el próximo ciclo anual empezarán a ser recibidas por quienes están en la Tierra. Y así, les deseamos un viaje lleno de luz, amor y risas en julio del 2009.